Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un enorme privilegio poder estar con ustedes compartiendo un tiempo de alabanza, ¿sí? Un tiempo en donde nosotros podemos exaltar el nombre de Dios, cantarle, poder decirle todas aquellas cosas que nosotros sentimos, esas cosas que tenemos en nuestro corazón, ¿sí? Por ahí no conocían las letras, pero esto también nos sirve a nosotros, ¿sí? Para que podamos también identificar aquellas cosas que sentimos por el Señor. El Señor nos transforma, el Señor nos cambia, el Señor nos bendice, el Señor nos sostiene, el Señor hace grandes cosas por cada uno de nosotros, ¿sí? Y hoy el Señor también nos quiere compartir de su palabra, ¿sí? Compartirnos de su palabra para que nosotros la pongamos en práctica, para que nosotros podamos aprender a vivirla, ¿sí? No solo que nosotros conozcamos su palabra de memoria, que podamos citar pasajes bíblicos y contarle a la gente todos los pasajes bíblicos que nosotros conocemos, ¿sí? Sino que nosotros podamos vivir aquello que aprendemos en la congregación, ¿sí? Que nosotros podamos poner en práctica todo esto. Es algo que a nosotros, a ustedes, les va a traer victoria, ¿sí? Ustedes van a poder tener una adolescencia de victoria, ¿sí? Nadie dice que nosotros no estamos condenados a tener una vida terrible. A veces nosotros venimos de familias en donde sufrimos diferentes cosas, ¿no? Cosas que por ahí son por ahí malas, algunas buenas. Tenemos por ahí un poquito, un condimento, un poco de todo, ya sea con nuestros padres, con nuestras madres y cosas así, ¿no? No estamos exentos a esto, ¿sí? Pero hoy el Señor tiene algo preparado para cada uno de nosotros, ¿sí? Yo quería compartirles un pasaje, ¿sí? Que está en el libro Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Le voy a leer en esta versión. Proverbios 1, versículo 7, dice así. La sabiduría, ¿sí?, comienza por honrar al Señor, ¿sí? Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Hijo mío, atiende la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. ¿Sí? En otra versión dice así, el principio de la sabiduría, muchos de ustedes lo conocerán con esta versión, dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Este era un pasaje que habíamos compartido el sábado anterior al del picnic. Dice, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Sí? Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, no compartas, ¿eh? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de los que están acá les gustaría ser mediocres? ¿Cuántos levantarían la mano hoy? Creo que ninguno, ¿no? Ahí está, eso iba a decir. Muy bien, ¿eh? Está escuchando, eso quiere decir que está escuchando. ¿Alguien sabe qué significa ser mediocre? El ser mediocre, el hablar de una persona que es mediocre, estamos hablando que no da todo, como decía Angie, se me fue tu nombre. Es no darlo todo, es a medias, ¿sí? Del latín habla de de la mitad de una montaña, sería una cosa así, que uno quedó ahí, ¿sí? Hablamos por ahí también de aquellas personas que no lo dan todo. Hoy estuve buscando en el diccionario y hablaba de personas insensatas, de personas como que no aceptarían consejo, una persona que no es una persona medio pelo. Eso sería ser mediocre, una persona que no lo da todo, ¿sí? Dice, pero nosotros sabemos que tenemos un Dios que merece mucho más de cada uno de nosotros. Yo, personalmente, acepté a Cristo a los 24 años. ¿sí? A los 24 años. Y sabemos, ¿no?, que en la adolescencia uno se siente a veces confundido con algunas cosas, algunos por ahí al revés. Creemos que la sabemos todas, ¿sí? No aceptamos algún consejo. A veces los chicos podrían sentirse desacreditados, pero la realidad es que tenemos un Dios que se preocupa por cada uno de nosotros. Y Dios no quiere que seamos mediocres, que seamos medio pelo, tampoco quiere que seamos cristianos medio pelo, ¿sí? Entonces, nosotros en la congregación, todos nos debemos preocupar unos por los otros, ¿sí? Y no queremos esta clase de chicos, no porque los vamos a hacer un costado, obviamente, pero sí nosotros vamos a buscar y alentarnos unos a otros a que demos todo para Dios, ¿sí? Y en esto tenemos cuatro cosas que tenemos que ir aprendiendo, ¿sí? La primera es conocer a Dios, ¿sí? Hay muchos chicos que no conocen a Dios. Hay muchos chicos que hoy transitan la vida de una manera mediocre, por algo no lo dan todo. Se dejan llevar a veces por lo que escuchan en la tele, repiten lo que por ahí escucharon en la radio, opiniones de personas, opiniones que aparecen en el Facebook. ¿Vieron esos cuadraditos que a veces aparecen algunas frases y cosas así? Y a veces las repiten como si fuese verdad. Vivimos en tiempos donde nosotros, mejor dicho ustedes, los chicos, experimentan emociones. De ahí que haya tanta popularidad a veces con el tema de las drogas, con boliches, con el alcohol, con el cigarrillo, la pornografía y cosas así. Los chicos quieren conocer. Los chicos son atraídos, son tentados con estas cosas, ¿sí? Y nosotros, hoy, para aquellas personas, ¿sí?, que vienen por primera vez, hay una segunda o tercera vez, chicos que veo que vienen, ¿sí? Y hay algo que hoy yo les quiero compartir, que hay una manera diferente de vivir, con emociones totalmente diferentes, más fuertes de las que en la calle se puede encontrar hoy, ¿sí? Y que por supuesto no le va a arruinar la vida a ustedes. Por el contrario, el conocimiento de Dios nos va a llevar de victoria en victoria a cada uno de nosotros. Los chicos hoy quieren ser originales. Por eso a veces repetimos los peinados de otras personas, los pelos parados, pelos al costado, ¿sí? A veces hacemos cosas en nuestra vestimenta, queremos parecernos, queremos a veces adquirir una identidad que por ahí vimos o nos parece buena, cosas así, ¿no? Cosas que vimos en la televisión, queremos ser original. Pero nosotros podemos ser original de otra manera, de una manera mucho más excelente. Como decíamos al principio, hay muchos chicos que no conocen de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos el privilegio de estar en este lugar para conocer más de Dios y para que la adolescencia de cada uno de ustedes sea de victoria. Para que ustedes salgan de este lugar, ¿sí?, cada vez que vengan, cada vez que estén en su casa leyendo la Biblia o escuchando un programa de radio o, no sé, podrían hacer algunas cosas que ustedes sean nutridos con la palabra del Señor, ¿sí? Y puedan salir y poder tomar buenas decisiones, ¿sí? En el libro Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 6, dice así. Dice, no abandones nunca el amor y la verdad, llévalos contigo como un collar. Grábatelos en la mente y tendrás el favor y el aprecio de Dios y de los hombres. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. No te creas demasiado sabio, honra al Señor y apártate del mal. Dice otra versión, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Chicos, tenemos que conocer a Dios. Esa es la versión Reina Valera. La anterior que leía es la versión NBI. La versión que más me gusta a mí, la NBI. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. joven, conoce a tu Dios. Dice, porque la realidad es que la reunión se va a terminar, ¿sí? Pero ustedes cuando salgan afuera van a estar solos. Mañana, cuando estén con sus amigos, cuando ustedes estén en el colegio, cuando ustedes estén en el trabajo, en la calle, ustedes van a estar solos, ¿sí? Y ustedes se tienen que apoyar en Dios y recibir consejo de Dios para que su juventud sea de victoria. ¿Y cómo va a ser de victoria? Cuando yo conozca lo que Dios quiere hacer en mi vida, cuando yo me deje guiar por su voz, por su palabra, y mi adolescencia va a ser de victoria, ¿sí? La palabra dice que nosotros no nos tenemos que apoyar en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia sabiduría humana, ¿sí? Nosotros tenemos que buscar sabiduría de lo alto, sabiduría de Dios. Él tiene que ser quien guíe mis pasos para que mi vida transite de la mejor manera en esta vida, una vida colmada de bendiciones, ¿sí? Tiene que ser de esta manera. Fíjense, por lo general nosotros, o ustedes también, podemos ver que la gente adulta, ¿sí? A veces nos hacemos la cabeza de que la tienen clara en todo. ¿Sí o no? ¿Pasa así? ¿O que son los que se la saben toda? ¿Puede ser? ¿O me equivoco? Siempre asociamos así, la gente mayor asociamos, que sí, bueno, habrá excepciones también, ¿sí? Pero nosotros siempre relacionamos así, de esta manera. Yo he aceptado a Cristo en mi corazón a los 24 años, ¿sí? Hoy, y ya hace tiempo, desde el momento que he aceptado a Cristo en mi corazón, ¿sí? Pude ver y mirar para atrás todas las cosas que había hecho mal. ¿Alguna vez se encontraron con alguna persona grande o alguna vez escucharon esto de ay, si tuviera tu edad otra vez, cuántas cosas cambiaría? ¿Alguna persona grande que dice, no lo escucharon alguna vez? Yo sí. Si tuviese tu edad, ¿cuántas cosas cambiaría? Esto lo hubiese hecho al revés. O si tuviese otra oportunidad. Hoy ustedes tienen otra oportunidad, ¿sí? Yo atravesé mi adolescencia sin el Señor, sin Dios. La verdad que personalmente, ¿sí? Me hubiese gustado tener este privilegio que ustedes hoy tienen de poder estar en un lugar así, en donde pueda recibir el consejo de Dios, en donde pueda dejarme llevar por su voz y tomar buenas decisiones. No he tomado buenas decisiones en mi adolescencia, ¿sí? Y miro para atrás, también los veo a ustedes y digo, qué lindo. Qué lindo y qué inteligente que son ustedes. Porque ustedes hoy eligieron estar acá, ¿sí? Creo que nadie les puso un arma en la cabeza para agarrar y decir, vayan a la iglesia. Hoy ustedes están acá porque el Señor quiso que ustedes estén acá. Porque el Señor los ama a cada uno de ustedes, a pesar de la circunstancia que ustedes hayan vivido, a pesar de la circunstancia que estén viviendo en sus casas, a pesar de la realidad que esté pasando los matrimonios de sus padres, a pesar de la situación que ustedes hayan pasado, ¿sí? No es casualidad que ustedes hoy estén acá. Para el Señor no hay casualidades, ¿sí? Me alegra poder ver chicos en la iglesia. Me alegra poder ver que busquen el consejo de Dios. Hay muchos chicos que ustedes seguramente conocen en el colegio y cosas así, que se vuelgan a la droga, que tienen su propia sabiduría con respecto a la droga, que es medicinal, que esto, que bla, bla, bla, y todo lo que ya sabemos, ¿sí? La realidad es que te queman las neuronas, no hay otra cosa, sea natural, no sea natural, sea fruto de la tierra o no sea fruto de la tierra, nos destruye, ¿sí? Nosotros tenemos algo totalmente, con emociones totalmente más fuertes todavía que esas, porque esas son pasajeras, son totalmente pasajeras. Las que nosotros aprendemos a vivir bajo el manto del Señor son diferentes, son emociones que perduran, son emociones que alegran, son emociones que cambian vida y que transforman, ¿sí? El que ustedes puedan estar acá y llenarse de la palabra de Dios, acuérdense lo que le digo, les va a traer bendiciones. Cuando estén afuera y aprendan a tomar decisiones, tomadas de la mano del Señor. Y cuando ustedes vengan acá, ¿sí? No van a estar tonteando cuando se está predicando, cuando se está cantando. No lo van a hacer, porque van a poder notar la diferencia. Que el Señor bendice, que es así. Que a medida que nosotros los vamos conociendo, a Él nos va sirviendo también a cada uno de nosotros. Y el Señor se alegra por esto, porque te ama, ¿sí? Nosotros tenemos que buscar ser fiel a Dios. Van a venir retos, van a venir aquellas personas que te van a criticar. De porque vas a la iglesia, porque pensás de tal manera, porque ciertos mensajes de texto vos no los recibís, lo eliminás, porque ciertas fotos vos no las vas a compartir y las vas a eliminar, y tampoco te van a causar gracia. ¿Sí? Van a haber personas que se van a reír y te van a decir qué tonto que sos, qué nabo que sos. Mira esto, escucha esto, repetí esto, reíte de esto. Anda a tal lugar, toma esto, fuma esto, ¿sí? Y para ellos ustedes van a ser los tontos. Pero nosotros vivimos una realidad en donde el Señor nos hace vivir emociones totalmente diferentes y fuertes. Para la gente del mundo hoy, lo más importante puede llegar a ser el trabajo. El estudio, ¿sí? El deporte, la escuela, lo que sea. La realidad es que nosotros tenemos que poner a Dios primeramente, y esas cosas son secundarias. Cuando nosotros empezamos a seguir los pasos del Señor, esas cosas son secundarias, son importantes, pero son secundarias, porque el Señor tiene que estar delante mío. El Señor me va a ayudar cuando tenga que estudiar, el Señor me va a ayudar cuando tenga que encontrar trabajo, el Señor me va a ayudar en todas las áreas de mi vida. Para elegir mis amistades, para elegir mi noviazgo, ¿sí? El Señor va a estar ahí. Y cuando elija mi noviazgo con respecto a la palabra del Señor, yo sé que ese noviazgo va a ser de bendición para mi vida, ¿sí? Esto es así. Cuando yo elijo un noviazgo nada más porque mi compañero me dice, mira qué linda que está esa chica, tiene onda con vos, y yo voy nada más porque me lo dice y porque está linda, y tomo esa decisión, es poco sabio hacerlo así de esta manera, ¿sí? Cuando yo tengo el consejo de Dios que me dice cómo tiene que ser el chico, cómo, qué pensamientos tiene que tener con respecto al Señor, si su vida está consagrada a Dios, si yo puedo elegir con estas características, yo sé que me va a ir bien, ¿sí? No significa, igual, ojo, no me malentiendan, no significa que ustedes van a iniciar un noviazgo con algún cristiano y todo va a ser... va a ser todo positivo. Por ahí se termina la relación, pero eso no es un fracaso, ojo, no es un fracaso. ¿Sí? Ustedes tienen que conocer a las personas, y cuando nosotros nos ponemos en la mano del Señor, sabemos que también nuestro noviazgo va a ser bendecido, cuando yo sigo su consejo. ¿Sí? La palabra de Dios dice, no me tengo que unir a un yugo desigual. Está hablando de un yugo desigual con aquella persona que no comparte mis creencias, una persona que tiene reglas diferentes de vida con respecto a la mía. Mi vida es agradar al Señor y obedecerlo. ¿Sí? Cuando yo me respeto, cuando yo respeto mi cuerpo, cuando yo respeto mi vocabulario, ¿sí? Y otra persona no respeta mi cuerpo ni mi vocabulario, sí está buscando otras cosas. Y el Señor no quiere esto para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, de esta manera también me doy cuenta que este es un yugo desigual. Entonces nosotros aprendemos a tener una adolescencia victoriosa, ¿sí? Tenemos que buscar que Dios sea el centro de nuestra vida. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Que Dios sea el centro de nuestra vida. Nosotros tenemos que aprender de las otras personas también. ¿De qué personas? ¿Tienen amigos de la iglesia? Yo creo que sí, se conocen muchos de acá. ¿No lo tienen? Bueno, empiecen a hacer onda. Empiecen a tener relación con los demás chicos. Empiecen a recibir buenos consejos. ¿Sí? Tienen el pastor, tienen líderes. ¿Sí? ¿Cómo escucharon ese dicho que dice el que mal anda? ¿Cómo es? ¿Se acuerdan? ¿Cómo termina? El que mal anda, mal acaba. ¿Sí? El que anda con sabios. ¿Se conocen ese? Proverbios capítulo 13, versículo 20 dice, el que anda con sabios, sabio será. ¿Sí? Mas el que se junta con necios, será quebrantado. ¿Sí? El necio es aquella persona que no acepta consejo. ¿Sí? Es como que hoy estén recibiendo la palabra del Señor y dicen, no, yo hago con mi vida lo que yo quiero. Eso es ser necio. Recibir consejo y por más que saben que está bien, hacemos lo que queremos. Eso es necio. ¿Sí? Entonces dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Júntate con algún líder, júntate con chicos de la congregación, tengan charlas edificantes, ¿sí? También a veces van a tener malas influencias, ¿sí? Pero ustedes van a saber elegir, porque desde el principio decidieron en su corazón seguir al Señor, ¿sí? A veces podemos ponernos en la postura también, ¿sí? De pobrecito yo. ¿Sí? A veces podemos ponernos en esta postura, en un rincón, pobrecito yo, mirá lo que me pasó, mirá lo que me hicieron, mirá esto, mirá lo otro. ¿Sí? Podemos ponernos en esa postura, cada uno de nosotros. ¿Sí? O podemos decir, Señor, necesito que me sanes. Porque la realidad es que lo que me pasó no me es gracioso. Me duele, pero necesito que me sanes. Pudieron haber sido abusados sexualmente, pudieron haber recibido maltrato de sus padres, pudieron no tener sus padres, pudieron sí tener sus padres, pero al fin y al cabo están ausentes, ¿sí? Pudieron sufrir muchísimas cosas ustedes, no las conozco a todas, ¿sí? Pudieron estar atravesando esta circunstancia, tenemos dos posturas. Podemos quedarnos en un costado llorando, pobrecito de mí, la que pasé, siempre dando lástima. O podemos ponernos en esta postura. Decir, Señor, necesito que me ayudes. Me duele todo lo que me pasó, todo lo que me hicieron sufrir, pero yo quiero que esto me lo sanes. Es el deseo de mi corazón que vos me lo sanes. ¿Sí? Porque quiero utilizar esto que me pasó a mí para ayudar a otras personas a salir adelante. Podemos hacerlo de esta manera. Y que esto ya no sea una carga para nosotros. Que podamos entregarle esta carga al Señor. ¿Sí? Entregársela a Él. Nuestro dolor, entregárselo a Él. Si al fin y al cabo es la única persona que nos puede cambiar. No existo yo para cambiar la realidad de ustedes. No existe nadie. Solo Dios es el que puede transformar sus vidas. Es el que puede sanarlos a cada uno de ustedes. Y este dolor, el día de mañana puede ser un puente para que otras personas, ¿sí?, sean atraídas a Dios. Para decir con autoridad, yo entiendo lo que estás pasando. A mí me pasó igual. Pero ¿sabes qué? Te cuento que hay un Dios todopoderoso que te va a sanar. Porque lo hizo conmigo, si lo hizo conmigo, con vos también. Yo en mi adolescencia, como les decía, ya muchos lo saben, muchas veces lo he dicho, pasé, la verdad que no muy feliz la adolescencia, ¿sí? Tuve una adolescencia ya de muy chico, estuve con las drogas, estuve con el alcohol, hice muchas cosas que no estaban bien, ¿sí? Llegué a estar muy deprimido y no estaba en el camino de Dios. Y el consejo que recibiera de mis amigos, los que yo decía que eran mis amigos, ¿sí? Al verlos a ustedes en este lugar, me alegra. Y yo hoy puedo compartir con cada uno de ustedes, ¿sí?, que hay un Dios todopoderoso que los puede sacar de esa situación. ¿Sí? Que Dios puede hacer grandes cosas. Dios transforma, chicos, Dios transforma. Usemos todo lo que tenemos a nuestro alcance para ayudar a otras personas también. ¿Sí? Dice Juan capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, ¿sí?, a Cristo, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Sabemos, sí, sé que acá hay chicos que son nuevos, ¿sí?, y por ahí me dirán, che, Luis, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que hijo de Dios? La Biblia lo afirma así, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: a todas aquellas personas que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Hay otro pasaje que dice así: que si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. Dice la Escritura dice: el que confía en Él no quedará defraudado. Yo los animo, chicos, a que ustedes confíen en Dios. Es la única persona que a ustedes los va a ayudar a tener una adolescencia de victoria, una juventud de victoria, ¿sí? Amistades, noviazgo, que aprendan a tomar decisiones cuando se les presenten tentaciones, drogas, alcohol, algunas otras cosas más, ¿sí? Yo quiero que nosotros ahora podamos cerrar nuestros ojos, ¿sí? Cierren sus ojos. Y yo los quiero invitar a cada uno de ustedes, ¿sí?, a tomar la decisión más importante de su vida. Hoy yo los voy a invitar a esto, a que su vida pueda tomar un giro muy importante, ¿sí? Creo que es la decisión más importante que ustedes van a tomar en toda su vida. La segunda más importante va a ser con la persona que se van a casar, ¿sí? Pero hoy creo que es demasiado pronto para hablar de ese tema. Hoy les quiero acercar a ustedes a Cristo, aquella persona que transforma, ¿sí? Yo quisiera que, así como están, con la cabeza inclinada y sus ojos cerrados, aquella persona que no ha aceptado a Cristo todavía en su corazón y que desee ser llamado hijo de Dios, que Dios lo acepte como hijo, y que de esta manera puedan aceptar la salvación de Dios para cada uno de ustedes como regalo. Es así de simple. No hay nada complicado acá. Solo aceptarlo en sus corazones para que sus vidas sean transformadas. ¿Sí? Como les decía, es el único que puede cambiar sus realidades. Es el único que puede sanar sus dolores. Es el único que puede cambiar la realidad que hoy pueden estar ustedes viviendo. Yo les voy a pedir en este momento que no tengan vergüenza, ¿sí? Que hoy pueden tomar la decisión más sabia de sus vidas. Que entreguen su vida y su corazón a Dios, ¿sí? Yo les voy a pedir a aquellas personas que quieran aceptar a Cristo en su corazón, solamente así, en esa posición como están ahora, no hagan nada más que levantar la mano y yo voy a orar por ustedes, ¿sí? Aquellos que quieran aceptarlo como Señor y Salvador, solamente levanten la mano y es así de simple. No tengan vergüenza, ¿sí? Que no soy yo el que les va a transformar la vida. Va a ser Dios. Y ustedes lo van a experimentar y esta va a ser, van a disfrutar de emociones que el mundo no se las puede dar. Van a disfrutar de una sanidad que el mundo no se las puede dar. Esa sanidad, esa juventud de victoria, esa adolescencia de victoria, solamente se la va a dar Dios. ¿Sí? Dios los bendiga, chicos. Yo voy a orar por ustedes que levantaron la mano y me alegra que así lo hayan hecho, porque sus vidas a partir de hoy va a cambiar. No porque lo digo yo, sino porque el Señor lo afirma de esta manera. Olvídense de las cosas viejas, ¿sí? Borrón y cuenta nueva. La Biblia dice que las cosas pasadas ya fueron, ya está. De ahora en más son todas hechas nuevas. Lo que sufrieron, las cosas que pasaron, déjenlas atrás. No se acuerden más de esas cosas, ¿sí? El Señor va a sanar sus corazones, ¿sí? Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestras cabezas y vamos a orar a Dios, ¿sí? Señor amado, te doy gracias, papá, por tu palabra. Señor amado, queremos conocerte más, más y más cada día, papá. Queremos aprender a tomar buenas decisiones. Queremos atravesar, Señor, nuestra juventud, Señor, con decisiones sabias. Esas decisiones que solo vos, papá, nos podés ayudar a tomar, Señor. Porque sabemos, papá, que en tu palabra, Señor, está la luz. Que vos sos la luz, papá, para nuestro camino. Señor amado, queremos seguirte. Yo bendigo la vida, Señor, de estos chicos que te han aceptado como Señor y Salvador. Señor amado, en el nombre de Jesús te ruego, papá, que estés obrando en sus vidas. Que estés sanándolos, papá. Que los transformes así como lo has hecho con cada uno de nosotros, Señor, que estamos en este lugar. Papá, yo los bendigo en el nombre de Jesús, rogándote, Señor, que lleves, Señor, la obra que has iniciado en ellos, papá. Que la lleves a cabo, Señor, y que los lleves a lugares, Señor, de los cuales ellos todavía no se imaginan, papá. Que ellos puedan disfrutar de emociones más fuertes, Señor, de las cuales el mundo hoy les ofrece. Que ellos puedan disfrutar, Señor, del gozo que es tenerte en el corazón, papá. Te doy gracias por este privilegio, Señor, del cual nos has hecho a cada uno de nosotros hijos tuyos. Y te damos las gracias, papá, por esto que has hecho, Señor, en cada uno de nosotros y en ellos a partir de hoy, papá. Porque sabemos que no es casualidad, Señor, que ellos hoy estén acá. Ellos te han aceptado como Señor y Salvador, Señor amado, y yo los bendigo en el nombre de Jesús, Señor, a cada uno de ellos. Papá, gracias por estar en este lugar. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.